Es muy grato estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Esta conversación este día en este momento. Es muy grato también para mí poder saludarles cariñosamente, como siempre, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Mira, la idea de hoy día, Horacio, es ver un poquito esto de los corazones dispuestos, puntualmente mostrar que una verdadera adoración lleva a una entrega de todo nuestro ser en realidad. Cuando dejamos algo afuera, la adoración no es completa. No estamos diciendo con esto, quizás como parte del propósito, que todo va para allá, porque al final, cuando tú entregas algo, el que mejor recibe, o el que mejor se alegra, o el que está más contento por ello, es el que entrega. Esto es una cosa que se cumple en todos los niveles. Y los invitamos eso para depende, que... ¿eh? Claro. Me quedé pensando lo que dice, eso depende. Porque creo que está justamente lo que el Señor dijo, lo que lo hagan de corazón. Claro. Porque puede que yo lo haga motivado porque todos lo hacen, entonces me están mirando, bueno, y entonces yo entrego algo, pero lo hago con dolor, con... Claro, por eso que hablamos de corazones dispuestos, claro, en realidad, ¿no? Un corazón que esté dividido y si me miran, bueno, tengo que sacar algo. Esa es una cosa muy, muy ajena, en realidad, a los propósitos de Dios. Claro que sí. Invitamos a nuestros oyentes que se lean el capítulo 35. En extenso, lo lean ahí, completamente. Ese capítulo habla de la construcción del templo y de sus muebles, de claro. Cómo se confeccionaron los muebles. Habla, bueno. Mira, parte hablando, increíble, Horacio, parte hablando del sábado, ¿va? Uh-huh. Luego sigue con la ofrenda para el tabernáculo, el pueblo da en abundancia, esa es la idea del capítulo sí. 35, y los que son llamados a la obra, porque Dios empieza a designar cómo debe hacerse, con qué materiales, y si hay gente preparada o no, él la prepara y justamente nombra o busca a Bezaleel y a Oleab, les da él les había entregado dones maravillosos para que con sus manos hicieran cosas realmente extraordinarias, como uno las puede percibir al leer los textos de Éxodo 35. Yo quisiera, esto de corazón dispuesto es bien interesante porque de alguna manera te está diciendo a ti que, y lo había pensado yo, y aquí me deja clara la situación, que parte hablando, mire, acuérdense del sábado. Uno de estos textos a veces los toma como para decir, mira, hay una repetición de la ley que debemos guardarlo. Pero el texto está en el contexto de la construcción. Uh-huh. Iban a trabajar haciendo algo, pero a pesar de que era tan sagrado lo que iban a hacer, el sábado no deberían usarlo para la construcción del santuario, sino usarlo en la adoración y en la separación para la reunión y la comunión con Dios. Y por eso que los versículos 1 al 4, 1 al 3, 6 días se trabajará, más el séptimo día será día santo, día de reposo para Jehová, cualquiera que en él hiciera trabajo alguno morirá. O sea, tajante en este sentido. Era tan sagrada la obra, pero el sábado no se iba a trabajar. Y llamó Moisés a toda la congregación, en realidad. Fue claro, interesante. Sí. Y en relación a lo que ellos entregaban, si bien es cierto, el Señor les dio la oportunidad de dar, y fíjate que dieron bastante, porque llegó el momento en que Moisés tuvo que decirle, es suficiente, no den más. Todos claro. querían dar, entonces ya llegó un momento en que tenían demasiado, ya tenían suficiente para la construcción del tabernáculo, así que tuvieron que decirle que no. Pero cuando se dice que estén dispuestos a dar, no era dar cualquier cosa. El Señor les dijo qué era lo que él necesitaba, lo que se necesitaba para la construcción. Oro, plata, en fin, pieles. Habían diferentes cosas que se necesitaban y tenía que ser esas cosas, no lo que la persona se le antojara, porque podríamos pensar de que cuando yo doy algo, y a veces es triste, pero a veces en la iglesia hay personas que tienen un mueble que le está estorbando en la casa y dice, lo voy a donar para la iglesia. Antes de botarlo, lo doy para la iglesia. Creo que no era esa la idea de estas donaciones, sino que ellos estaban dando lo mejor. Y fíjate, habla de un corazón dispuesto, de un corazón generoso, ahí en el capítulo 35, verso 5. Y también da la oportunidad a todas las mujeres, como dice el versículo 26 del 35, y también a todos los hombres, como dice el versículo 2 del capítulo 36. Ellos también podían trabajar, también podían aportar con su trabajo, y también los hombres podían aportar con su trabajo, siempre y cuando lo hiciesen de corazón. Mira, tú habías mencionado lo que se tenía que hacer, porque Dios, como estaba dirigiendo la obra y designando los materiales, les pidió lo que realmente necesitaban, como tú dices, no lo que les sobraba. Primero, un corazón dispuesto, un corazón que quería entregarlo como adoración a Dios, porque la ofrenda es una adoración a Dios en realidad. Y él menciona lo que tenía que dar el pueblo, porque le dice: tomad entre vosotros, versículo 5, ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón le traerá Jehová, primero, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Mira la eran piedras preciosas, ¿no? La que entonces, tenía el efod eran piedras preciosas. Claro, si tú piensas un poquito, te vas a dar cuenta que esto lo tenía Israel. Claro. Había sido entregado. Claro. Yo no estoy pensando que ellos, mientras trabajaron allá, juntaron piedras, juntaron oro. El Señor le dijo que antes de salir les pidieran. Bueno, los egipcios estaban tan asustados con lo que había pasado ya. Llevaban 10 plagas y la última ya, cuando murieron los primogénitos, seguramente pensaron, bueno, si murieron los primogénitos, después nos toca a nosotros. Entonces estaban tan asustados que lo que le pidieron, le dieron: tomen, lleven nomás, pero váyanse luego, salgan, váyanse lo antes posible, no los queremos aquí. Y yo estoy pensando en lo que realmente tenía esta gente como resultado de la bendición de Dios, de la relación que ellos estaban teniendo. Realmente reciben una linda bendición, porque si tú recuerdas, en el momento en que lamentablemente se desvió Israel, ellos hicieron con todas las cosas de oro un becerro de oro. Uh-huh. O sea, todavía tenían muchas cosas. Pero claro. O sea, ¿cuánto recibieron de Dios? Y en esa proporción, por eso que ellos tuvieron un corazón tan alegre, tan dadivoso, un corazón dispuesto, entregaron porque notaron y vieron que Dios los había bendecido y no quedaron pobres, Horacio. No quedaron pobres porque el pueblo siguió teniendo cosas. Y entonces es maravilloso esto que sucede acá con Israel. Tenemos que decir además que quienes estaban construyendo el templo, con ese trabajo también estaban adorando a Dios. Esa claro. Es una forma de adorar a Dios, porque nosotros podemos adorarlo con nuestro tiempo, el tiempo que nosotros dedicamos a Él, pero que lo dedicamos con gusto, con alegría, no refunfuñando porque tengo que hacer esta labor y yo podría estar haciendo otra cosa. ¿Ah? Entonces, el tiempo que nosotros dedicamos de corazón al Señor es una forma de alabar a Dios, una forma de adorar a Dios. También podemos adorarlo con nuestros talentos. También es forma de adorar a Dios. Con nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también alabamos a Dios cuando nos dedicamos, cuando nos consagramos a Él. Y para qué decir, también lo hacemos con nuestros medios económicos. También adoramos a nuestro Dios. Y eso, Dios que ve el corazón, Él sabe cómo lo estamos haciendo. Yo puedo engañar a todas las personas. Yo puedo tener, a lo mejor, una motivación egoísta al hacer algo o al dar algo. Puedo estar pensando en mi propio beneficio. Pero Dios mira el corazón. Entonces, Él sabe si yo soy sincero o no. Si yo no soy sincero, si lo estoy haciendo para engañar a otros, eso no sirve absolutamente de nada. Pero si soy sincero, si lo hago de corazón, esta es una forma de adoración a nuestro Dios. Tú recuerdas que Dios mencionó en alguna oportunidad que si alguien se va a presentar al santuario, no se presente con las manos vacías, dice. Uh-huh. Por ejemplo, en Éxodo 23, en relación a las fiestas, Él habla justamente, estas fiestas que eran de marzo o abril más o menos de nuestra época, la fiesta del pan sin levadura, guardarás 17 días, comerás pan sin levadura, porque se van a acordar de estos conceptos de dónde han salido, como demandé en el mes de Abid, o sea, marzo o abril. porque de él saliste de Egipto. O sea, un recuerdo que deberían tener siempre. Y ninguno comparecerá ante mí con las manos vacías. En otras palabras, lo que él está diciendo aquí, cuando los hijos de Israel vinieron, que no se olviden nunca de ser así, dadivosos con claro, Dios. Pero dadivosos en respuesta a lo grandioso, misericordioso y bondadoso que es Dios con ellos. ¿Cómo los ha cuidado? ¿Cómo los está llevando, no es cierto, a un lugar donde dice que fluye leche y miel? Y efectivamente es así. Hay algo que me llama la atención. Cuando nosotros entregamos algo, entregamos una ofrenda, a veces se le llama limosna. No es un mal concepto. No cuadra ese concepto de limosna, que yo le esté dando una limosna a Dios. Yo creo que una ofrenda sí puede ser. Aunque esa ofrenda que yo le entrego, le estoy entregando lo que Él me da. Pasa lo del niño pequeño, que cuando se acerca el día del padre, el niño va y le pide al papá: papá, ¿me podrías dar dinero porque necesito? ¿Y para qué necesita? Para comprarme un regalo al papá. Entonces, el mismo dinero que le pasó el papá, él compra un regalo para el papá. Bueno, así sucede con nosotros también. Porque cuando le entregamos, cualquier cosa que le entreguemos a Dios, es de lo que Él nos ha dado. No hay nada que podamos nosotros decir, yo lo gané, porque Él, para poder ganarlo, Él me dio la salud, me dio todo lo necesario. Dios, de alguna manera, nos muestra que el corazón dadivoso, el corazón que entrega, es el que es alegre, es feliz y tiene recompensa. Hay innumerables ejemplos de personas que han entregado sus bienes a Dios, sus ofrendas, sus diezmos, sus tiempos, sus talentos, y Dios ha recompensado. Pero no lo han hecho para la recompensa a la gente, sino porque se siente grata de ofrendar a Dios. Porque primero ha ocurrido algo. Primero se han dado, y cuando una persona se da, luego no resulta difícil dar. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Tenemos mucho que agradecer a Dios. Todo lo bueno viene de Él. Lo único que nos queda, entregarle el corazón a Él. Nosotros seremos los que gozaremos de las bendiciones del cielo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.